que incluye la reducción de gastos no prioritarios o superfluos para incrementar la eficiencia operativa del Estado para enfrentar tales crisis. Esto lo sabía perfectamente, por ejemplo, Pascual Ortiz Rubio, quien fungió brevemente como presidente de México por un periodo que comprendió del 5 de febrero de 1930 hasta el 4 de septiembre de 1932, cuyas acciones de gobierno para enfrentar los efectos del crack de 1929, que también afectó de sobremanera a la economía mexicana, incluyeron la reducción de sueldos y gastos en todas las dependencias oficiales, algo que, por supuesto, como estudioso de la historia de México, sabe perfectamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha implementado una política de austeridad republicana que implica destinar recursos presupuestales al gasto público para financiar políticas sociales, de inversión productiva, de redistribución del ingreso y, en general, financiar otras políticas gubernamentales que impulsen el desarrollo nacional en beneficio de quienes más lo necesitan. Por lo anterior explicado, no sorprende que el financiamiento de equipos profesionales de fútbol en México a cargo del erario sean gastos de recursos presupuestarios que resultan incompatibles con la política de austeridad implementada en la presente administración gubernamental federal, además de que el hecho de derogarlos implica dejar de gastar en otros rubros realmente prioritarios para el país, como desafortunadamente ha venido ocurriendo en lo que va del siglo XXI, mientras se aplicó gubernamentalmente la política económica neoliberal tanto en sexenios panistas de Fox y Calderón como en el sexenio priista de Peña Nieto. Ejemplos de ello sobran en México. Por citar casos concretos, mencionemos que a mitad de la década pasada tanto las administraciones panistas de Marcelo de los Santos Fraga como de Luis Antonio Reynoso Femat, ambos gobernadores panistas de las entidades federativas de San Luis Potosí y Aguascalientes, respectivamente, a los equipos de fútbol profesional mexicano de San Luis, entonces asentado en San Luis Potosí, como Necaxa, ya para entonces asentado en Aguascalientes, cuya propiedad era entonces de la televisora privada mexicana Televisa, les ofrecieron condiciones preferentes que incluía la dotación de millones y millones de pesos del erario que paraban a las arcas de ambas franquicias deportivas, a través de elaboradas triangulaciones financieras, gastos que realizaron los precitados gobernadores, quienes pretendían, con la ayuda del consorcio televisivo en Comento, proyectar sus carreras políticas en el ámbito federal, proyección política que a la postre tuvo pobres resultados, por cierto. Por casos como los antes mencionados, no sorprende que en el presente año 2019, que apenas comienza, la opinión pública nacional vea con buenos ojos que el gobierno federal haya cancelado el vínculo contractual que lo ligaba a través del Consejo de Promoción Turística de México con la Selección Mexicana de Fútbol Varonil, ente deportivo que ha sido mal manejada por Televisa durante varias décadas, cuyo contrato celebrado por concepto de patrocinio para promocionar la imagen institucional de México en los partidos, conferencias y eventos deportivos en las que participó la precitada selección deportiva, cuyo monto era por 69 millones 600 mil pesos aproximadamente el vínculo contractual, dicha cancelación fue decidida por la actual administración gubernamental federal cuando se determinó desaparecer al precitado ente institucional turístico, ya que la publicidad que contrató no ayudó a aumentar la recaudación de divisas para el país por concepto de turismo, pero sí contribuyó a aumentar el despilfarro presupuestal que incurrió la administración gubernamental federal del priista Enrique Peña Nieto, que se caracterizó por aumentar el gasto corriente en forma desproporcionada y al mismo tiempo asignar menos recursos a programas sociales prioritarios como los destinados a los rubros de combate a la pobreza, servicios de salud pública y educación. Como puede verse, el inicio de la Cuarta Transformación de México implica la pretensión de racionalizar el ejercicio de los recursos económicos con los que cuente el Estado mexicano para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, además de la implantación de un gobierno austero que deberá administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez tales recursos para garantizar el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral, sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y la democracia, que fomente el crecimiento económico y el empleo, además de que fomente una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la Constitución Mexicana de 1917, actualmente vigente en nuestro país. Sale sola de noche, María. La izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda. Desde la izquierda. Los grandes ridículos de la derecha mexicana. Es realmente inverosímil que la derecha se empeñe en no dejar el poder, en hundir más al país. Que quieran seguir saqueándolo, no quieren perder sus grandes privilegios, no quieren perder su vida de grandes lujos y comodidades, no quieren dejar de robar. Es por estos motivos que la derecha se ha esmerado en mentir de una forma tan burda y tan ridícula en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en verdad dan risa. A continuación, voy a mencionar tan solo algunos de estos ridículos para que nos divirtamos un poco. La derecha aseguraba que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tenía una relación estrecha con el gobierno de Vladimir Putin. Inclusive sacaron un video que circulaba en redes en donde aseguraron que el gobierno de Rusia había anunciado que apoyaría a López Obrador cuando este era candidato a la presidencia. Ese video fue visto en más de 200.000 ocasiones y compartido 4.900 veces. Pero, ¿qué creen? ¡Que es falso! Y aquí viene lo mejor. El contenido de ese video fue publicado en la página Red Ciudadana MZ 2018 de Facebook bajo el título Russia Today. Era una cadena oficialista rusa promoviendo a AMLO y consistió en una cápsula donde dos periodistas rusos presentaban una noticia en la que supuestamente informaban que el gobierno de Vladimir Putin apoyaba al tabasqueño. En el video se muestra la imagen y se sobreponen unos subtítulos en español en los que se lee: su discurso populista y su oposición a las políticas neoliberales han hecho que las esferas del poder vean en el camarada Obrador al próximo protegido del régimen de Putin. Sin embargo, las imágenes donde aparece López Obrador no estaban en el video original y los periodistas rusos pues no hablaban de México. En el video, lo que realmente estaban diciendo estos periodistas rusos es: el gimnasio no es indispensable, es suficiente utilizar unas inyecciones que permiten el rápido crecimiento de los músculos. Él se llama Kirillin y reconoce que las inyecciones son un poco dolorosas. Esto está asegurado por Paula Contreras, traductora certificada por la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos. Los conductores no se pronunciaron acerca de López Obrador, daban una nota sobre un físico-culturista de nombre Kirill, famoso en redes sociales por sus prácticas poco ortodoxas para ganar masa muscular mediante el consumo de Sintol inyectable. Además, el video no corresponde al canal RT, como señala la publicación, sino al noticiero Rosiva 24, el cual pertenece a la empresa de radio y televisión pública VGTRK. El video original fue publicado en el portal oficial ruso el 13 de noviembre de 2017, en el que se puede apreciar que el recuadro de la imagen lateral fue modificado con imágenes de AMLO. El material falso con las imágenes del candidato empezó a circular en redes el 18 de enero pasado. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Cada sueño, ¿dónde estabas tú? se apiadó de mí. ¿Ridículos? Otra de las ridículas mentiras derechistas fue que el hijo de AMLO tenía un automóvil Lamborghini, su esposa un automóvil Mercedes, y pues bien, ni el hijo de Andrés Manuel López Obrador tiene un Lamborghini Aventador negro y que cuyas puertas se abrían hacia arriba, ni la esposa del candidato posee un Mercedes-Benz blanco, y tal como se difundió en una imagen que ha sido compartida cerca de 60.000 veces por usuarios de Facebook. En el montaje se muestran cuatro fotos en las que supuestamente aparecían el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador, su esposa y su hijo en coches de lujo, en tomas distintas. A su lado se podía leer auto de AMLO, auto del hijo del AMLO y auto de la mujer de AMLO. En contraste con una última imagen en la que aparece un grupo de personas humildes con el mensaje "los que votaron por AMLO". Estas imágenes fue difundida en un grupo facebookero llamado Morena Ratas Tabasco bajo el título "Puro billete en Morena", pero pues se comprobó que la foto en la que supuestamente aparece la señora Beatriz Gutiérrez Müller en verdad corresponde a la diputada local del Congreso de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, panista infiltrada en Morena, cuando ésta acudió a la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de abril de 2017 para presentar una denuncia. Lo mismo sucede con la imagen del supuesto hijo de López Obrador en un Lamborghini. La foto original pertenece al bloguero Jane Erlich, quien publicó la imagen de su amigo Kabeck a bordo del coche en 2011 y que fue tomada en California. Sobre el coche que emplea el candidato presidencial, su equipo de prensa confirmó que se trataba de un Volkswagen Jetta de color blanco y una Chevrolet Suburban que fue utilizado durante sus giras. La radio. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos opina. Recordamos al poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara con este bonito poema titulado La bandera mexicana. La bandera mexicana, verde, blanco y roja, en sus colores aloja la patria en flor soberana. Cuando en las manos tenemos nuestra bandera, es como tener entera agua, naves, luz y remos. Cuando alzamos sus colores, siente nuestro corazón la dicha de una canción que se derrama en flores. Por amor a mi bandera, les digo a todos, hermano, el que la lleve en la mano, lleva la paz donde quiera. Paz, trabajo, amor y fe. Son de mi bandera el cielo. Yo quiero por todo anhelo, digno de ella estar al pie. De una noche fría y gris, y la luna que llena el crepúsculo me baña en matices de nostalgia. Al reflejar tu rostro me siento tan triste, amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad. No sé qué nos separó y cómo negarle a mi corazón que aún yo en ti. Otra nota fantoche es una que preguntaba, ¿AMLO en verdad quiere desaparecer el ejército? Sobre esta mentira, la cuenta de Verificado 2018 analizó el video en el que se descontextualizaba las palabras del entonces candidato en Morena en una convención bancaria, en la pasarela de candidatos presidenciales ante banqueros, en la 81 convención bancaria del pasado 9 de marzo de 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador habló de sus propuestas de campaña y se identificaron dos que fueron sacadas totalmente de contexto en distintas publicaciones en redes sociales. Una de las cuentas en Facebook más mentirosas y ridículas de la derecha panista es amor a México. Esta mostró un video de 13 segundos de la intervención de AMLO. En este video se ve al entonces candidato supuestamente diciendo: no necesitamos un ejército para la defensa. En el caso de que se requiriera, todos los mexicanos defenderíamos al país. Este video se acompañaba con el hashtag Ni un voto AMLO. AMLO desaparecerá al ejército. Pues bien, el equipo de Verificado 2018 también confirmó que ese video estaba editado y manipulado. La frase completa del licenciado López Obrador fue: el ejército, la marina, la policía federal y policías ministeriales tienen muchos elementos. Vamos a organizar toda esa fuerza en una Guardia Nacional y en énfasis lo vamos a poner en garantizar la seguridad pública. No vamos a ser un país de guerra. México va a seguir siendo un país que busque la paz y la tranquilidad. No necesitamos tener un ejército para la defensa. Estas fueron las palabras exactas del entonces candidato en su intervención completa y que se puede comprobar en el minuto 16 de ese video. La propuesta nunca fue desaparecer al ejército. Y en ese evento también dijo: vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia en los primeros 3 años de ganar las elecciones. Y para no variar, su declaración fue descontextualizada en diversas publicaciones, ya que no se refería a que ordenaría la destitución de los actuales ministros, sino a que en los próximos 3 años, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución mexicana, 3 ministros cumplirían 15 años de servicio y tendrían que retirarse para dar paso a la elección de sus sustitutos. ¿Se dan cuenta que los marrilleros y cínicos, mentirosos, tramposos, taimados y argüenderos que son los panistas? En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes, a gorgeous girl. No demise, I prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sides. These sonic fruits got them moving around. All right. Hyperplay, stepping and rising. Even after all, the murdering that go on, even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, you just survived, soldier, and your soul is beautiful. And your soul is good. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa delata. Abre la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Porque abrieron sus oídos. Y seguimos con las mentiras. Hubo también un video en redes sociales. Un usuario muestra un panfleto en el que decía: tus envíos de dinero están en peligro. López Obrador quiere poner impuestos a las remesas y llama a no votar por el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues bien, otra noticia falsa, ya que AMLO ni en su proyecto de nación 2018-2024 ni en sus discursos públicos manifestó que fuera a poner impuestos a las remesas. De hecho, en su último debate señaló que si gana, no aumentará los impuestos en términos reales. En su proyecto de nación 2018-2024, reiteró que sus proyectos están diseñados para que se realicen sin incurrir en aumento de las tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos. La imagen de esta falsedad la diseñaron como si se tratara de un periódico y fue compartida por la cuenta en Twitter de Noticias Migratorias. Pero resulta que esta cuenta se creó en mayo de 2018 y tiene apenas 55 tweets. Y la dirección web que indica su página de Facebook pues ni siquiera sirve. En los comentarios que tiene el video en donde se compartió este panfleto, se leen los comentarios de algunos usuarios que advirtieron que han tapizado varias calles en Estados Unidos con estos carteles y varios de ellos denuncian que se trata de una noticia falsa y de guerra sucia. Y ahora vamos a seguir con los call centers pagados por los panistas mentirosos, en donde se hacían llamadas para difamar a López Obrador. Las llamadas fueron mensajes masivos robotizados que atacaban y difamaban al licenciado López Obrador. Sin duda alguna, esta campaña telefónica existió una violación a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esto por la filtración o venta ilegal de números particulares de millones de clientes de servicios telefónicos. En una de las llamadas se planteaba: como tú sabes, López Obrador propuso que se les dé amnistía a quienes han participado en delitos de narcotráfico. ¿Tú estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas? O, como tú sabes, López Obrador está criticando a grandes empresarios, con lo que pone en riesgo la inversión privada y los miles de empleos que ofrece. ¿Tú estás de acuerdo con que López Obrador se pelee con los empresarios, aunque ponga en riesgo la inversión nacional y extranjera y la creación de empleos? Preguntas hechas de mala leche, tendenciosas, al estilo puramente panista. De hecho, el INAI y la FEPADE llamaron a los usuarios a denunciar el mal uso de sus datos personales con fines proselitistas a favor o en contra de los candidatos a la presidencia. Las llamadas se hicieron desde los números, y que estos números pues nunca nadie contestaba. Entre esos teléfonos estaban el 5101-593572, 5587-239704, 5509-6385-27 y 0093-6015-7896. Y pues bueno, hasta ahorita la última mentira panista difundida por las redes es que no hay alimentos en las tiendas de autoservicio, específicamente en Walmart, por el combate al guachicoleo. Otra mentira con sello panista: todas las tiendas de autoservicio están llenas, no hay desabasto de nada, y así lo hemos demostrado con videos en vivo de las tiendas, como es el caso de Tuitera MX, que transmitió un video en vivo de la tienda Walmart en donde se ve repleto de mercancía. De hecho, Walmart ya se pronunció y dijo que no había desabasto, que todo estaba normal. Pues bien, con esta nota falsa del desabasto por el combate al huachicoleo y algunos comentarios hechos por panista, se demuestra que están a favor de este grave delito que debilita la economía del país y que es un negocio de ellos. Es por eso el disgusto de que se erradique el robo de gasolina. Pues bien, me parece que con esto queda más que demostrado que los panistas se han caracterizado por ser mentirosos, fantoches, mochos, doble moral, que solo han velado por sus intereses. Son gentes elitistas, sin escrúpulos y sin ningún respeto para el pueblo. Y como muestra un botón, bueno, no un botón, algunos botones. Por ejemplo, ahí está Diego Fernández de Ceballos, un panista prepotente con aires de grandeza, un mafioso que fingió su secuestro, una persona que vela por los intereses de los más ricos. ¿Y qué decir de Vicente Fox? Un ranchero ignorante, mentiroso y vulgar. Y bueno, Felipe Calderón Hinojosa, un alcohólico que hundió al país en baños de sangre y delincuencia. Javier Lozano, un expanista cínico y corrupto, implicado en el caso de Shelly Llegón y ahora en el huachicoleo. Y la verdad es que me faltan muchos panistas más por nombrar, pero por cuestión de tiempo, pues creo que me es imposible. Gracias. La radio. Desde la izquierda, radio. Donde la voz de los ciudadanos cuenta. Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo a todos los internautas que están escuchando este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. En esta ocasión les quiero comentar, o más bien los quiero invitar a que nos organicemos, a que mantengamos la calma y hagamos juntos frente a esta situación que se está presentando en el país. Recuerden que en sexenios anteriores y con gobiernos anteriores nos la pasamos quejándonos y molestos porque no se hacían las cosas, porque no se combatía el crimen, porque no se combatía la corrupción, porque se saqueaban las arcas del gobierno, porque los políticos se llenaban las bolsas y se llenaban de propiedades y riquezas a costa de los impuestos de la sociedad. Eso es lo que pasaba en sexenios anteriores. Y en esta ocasión, o en este sexenio, las cosas son totalmente diferentes. Se está atacando de manera frontal y con fuerza, con toda la fuerza del Estado, por todas las vías posibles a la delincuencia. Primero, se está empezando por aquella delincuencia, aquella corrupción que existe dentro del aparato de gobierno. Y debemos apoyar eso. No es posible que en años anteriores nos quejábamos porque no se atendían estas situaciones. Y ahora que sí se están atendiendo, también nos quejamos. Por favor, o sea, algo tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? ¿No creen todos ustedes? Algo tenemos que poner de nuestra parte. Por lo menos tolerar, soportar y apoyar moralmente. Ya si no quieren actuar, por lo menos de manera moral. Hay que darle ese apoyo a el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que pueda hacerle frente a toda esta situación. Recuerden que él está incluso exponiendo la vida, ¿eh? O sea, lo está haciendo para que exista un mejor México en el futuro, para que todo cambie en el país. Y no podemos estar en contra de eso. Es ilógico que nos quejemos y nos quejemos y nos quejemos. Tomemos las cosas con calma, busquemos alternativas, busquemos soluciones, ¿no? Cosas que nos puedan ayudar a sobrellevar esta situación de la manera más confortable posible. Ya sé que es una molestia y que no se puede decir que sea de alguna manera confortable, pero debemos de hacer llevadera la situación. Es lo que les pido que todos entendamos. Calma, calma, mucha calma, para que podamos pensar con cabeza fría. Yo los invito a que en el caso de la gasolina, que fue una situación que se salió de control gracias, bueno, no se salió de control, porque está controlada la situación. Más bien, se disparó un poco la falta de combustible. Gracias a los medios de comunicación que se la pasaron repite y repite y repite que había escasez del combustible. Y eso provocó que la gente saliera a hacer sus compras de pánico de combustible. Todos aquellos que se la llevaban ahí campechaneándosela con 100 pesitos, 200 pesitos de gasolina, de repente y por primera vez en su vida de muchos, vieron la aguja de su marcador hasta arriba, hasta el full, ¿no? O sea, porque nunca llenaban el tanque y de repente lo llenan. Esto ya está muy explicado y yo creo que muchos ya lo entienden. ¿Cómo es que esas compras de pánico afectaron toda esta situación? La agravaron aún más. Si de por sí es difícil tomar medidas drásticas para poder combatir el crimen, si nosotros hacemos las cosas mal o actuamos de mala manera, pues complicamos más las cosas. Recuerden que todas las gasolineras tienen pues un promedio de ventas, igual que cualquier negocio, igual que cualquier tiendita, cualquier changarro, cualquier comercio de mercado, cualquier tienda de autoservicio, todos tienen un promedio de venta. Todos los que han tenido en algún momento algún contacto con un negocio saben que hay ciclos de venta en donde se pide cierta cantidad de algún producto porque sabemos o se sabe que se van a vender, ¿no? Entonces, algo así pasa con las gasolineras también. Hay ciclos de venta, ellos saben más o menos cuántos clientes atienden en esa zona y pues piden cierta cantidad de gasolina para ello. Y cuando llegan las compras de pánico, pues se la acaban. Se la acaba a la gente que pues agarra y llena su tanquezote que nunca llenaba, ¿verdad? Y entonces a las gentes que comúnmente iban por sus 100, 200 pesitos, pues ya los dejó fuera. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues van a ir a otra. Y van a tratar de llenar también su tanque para, porque ya les dio miedo de quedarse sin gasolina. Y esto deja a otros clientes sin el producto. Y entonces estos clientes se van a otra. Y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y se crea ese gran desabasto. Y ahí están las consecuencias. Ya las vimos, ya las sufrimos. Ajá. Entonces, por favor, aprendamos de esa situación. Ahora los medios de comunicación, como vieron que no les salió el truquito de querer desquiciar a la Ciudad de México y a todo el país con el choro de que no había combustible en el país, bueno, pues como no les salió ese truquito, ahora se van a ir por el truquito de los alimentos. Van a estar diciendo que no hay alimentos. Entonces, ¿qué es lo que quieren provocar? Lo mismo que pasó con la gasolina. Que la gente vaya y compre la despensa que en su vida compra. Entonces, eso lo debemos de evitar. Espero que en la conciencia, en la mente de todos los mexicanos que acabamos de vivir esta situación del combustible, entren en razón y vean que no es nada bueno hacer compras de pánico. Porque dejamos, acaparamos todo y dejamos sin abasto a otras personas. Todo con calma, organicémonos, compremos con calma. Si van a una gasolinera y pueden cargar nada más, como les dije en la otra ocasión, 300 pesos, pues está bien, ahí llévensela tranquila y después cuando puedan traten de agotarla, de conservarla y después van y cargan otra vez. O sea, no se aboracen. No quieran todo para ustedes, porque entonces se juntan cientos, miles, millones de personas y esto se vuelve un verdadero caos. Entonces, con el alimento, pues vamos a ser muy cautelosos, con cuidado, normal, sus consumos promedio. Ahí están las tiendas de autoservicio, que son muchísimas. Ahí están los mercados locales, que también pueden comprar. Están los tianguis, están las pequeñas tiendas de conveniencia. O sea, hay de dónde comprar. O sea, no se preocupen, no empiecen a correr y a hacer lo que se hizo con lo de la gasolina, porque vamos a generar nosotros mismos un problema. ¿Y qué creen? La culpa va a ser de López Obrador, porque eso es lo único que saben decir. O sea, tan malos somos que no sabemos ni siquiera reconocer cuando es nuestro error. Por eso los invito a que no cometamos el mismo error. Vámonos con calmita, vámonos organizando, vamos previendo, si quieren muy normal, o sea, su despensa normal, sus gastos normales, sus consumos normales,